Qué alegría poder compartir esta celebración de la Navidad juntos. Qué bueno que después de todo el frenesí del shopping y de la cocina, y antes de sentarnos a la mesa familiar, podamos darnos este momento más relajado, más tranquilo, más silencioso, más contemplativo, para poder juntos en esta celebración de Navidad asomarnos, así como en silencio, a la cueva, al pesebre de Belén. Y entonces, ayudados por esta increíble narración de Lucas, contemplar el misterio de la Navidad. Porque al contemplar el misterio de la Navidad y celebrarlo juntos, nuestra humanidad queda salvada. ¿Qué es precisamente la Navidad? La humanidad salvada. Un modo de vivir el ser humano. Eso es la Navidad. Nos dice el Evangelio que por imperio y designio de Augusto, Dios, al entrar en este mundo, agacha la cabeza y allí va a nacer por obligación en un lugar, y por exclusión, por falta de espacio, ni siquiera en Belén, en un pesebre. Así es como Dios ingresa en la humanidad. Y entonces hoy estamos contemplando a esta grandeza que se hace pequeña, a esta enorme luz que nace en la oscuridad, a la luz que brilla precisamente en las tinieblas. Estos contrastes, esto es lo que venimos a celebrar y contemplar. Y en el misterio entonces del Dios que se hace hombre, descubrimos que cuando Dios se hace hombre, le queda bien la humanidad. Cuando te probas un traje y te cae bien, Dios se hace hombre y le cae bien ser hombre. Quizás nosotros, al contemplar a este Dios que le queda bien ser hombre, podamos aprender en esta noche a que nos quede mejor a nosotros, ser humanos. Porque no nos cae bien ser humanos. Dios nos enseñará en esta noche a que nos caiga mejor. Nos dice el Evangelio que el que nace es el Salvador, el Mesías, el Señor. No hay más profusión posible de títulos divinos, y ese Mesías, Salvador, ese Señor, es reconocible en un bebé, en un niño envuelto en pañales. La grandeza viviendo la pequeñez, cayéndole bien la limitación al infinito de Dios, cayéndole bien la limitación. Y es por eso entonces que los pastores reciben este anuncio de los ángeles: esta es la paz para todas las naciones, para todo el pueblo. La paz significa estar reconciliado, en paz con la propia humanidad y la de los otros, y aprender no solo a padecerla, a mortificarla, sino aprender a vivirla y a convivirla, nuestra condición humana. Entonces, fíjense, a este Dios que no le es conflictivo ser pequeño, este Dios nos ayuda a que nosotros podamos hoy celebrar la Navidad como misterio de nuestra condición humana salvada. Nuestra condición humana se salva cuando aceptamos las limitaciones de la vida, tantas limitaciones de todo tipo, limitaciones personales, intelectuales, emocionales, afectivas, limitaciones de salud física, psíquica, limitaciones de salud espiritual. Somos pecadores, tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar no solamente eso en nosotros, sino en nuestros hijos, en nuestros mayores padres, en nuestra familia, en nuestros hermanos. Vivir no incómodos con la fragilidad propia, pero tampoco con la fragilidad de los demás. Somos humanos, y la aceptación entonces y la paz con lo que hemos podido lograr y con lo que no hemos podido lograr a este punto de la vida. Estar un poco más en paz con lo que es nuestro matrimonio, con lo que es nuestra familia, con lo que es nuestra nación, nuestro país. estar un poco más reconciliados con las limitaciones de nuestra iglesia, estar más reconciliados con la condición humana en su dimensión finita. No hemos podido ser ni lograr todo lo que hubiéramos soñado, pero somos esto que somos y estamos vivos. Lograr esa percepción de nuestra pequeñez y acogerla y abrazarla, esto significa arrodillarse delante del Dios que es este bebé, este niño. De poco nos vale besar al niño si no acariciamos y besamos nuestra vida con sus heridas, con sus limitaciones, con sus discapacidades, con sus dishabilidades, con los propios conflictos no resueltos y también conviviendo con los conflictos no resueltos de los demás. Esta es la condición humana. Esta es la manera de ser hombres, asumir la propia fragilidad. Y entonces Belén, el pesebre, este lugar tan austero, limitado, yo diría precario, nos habla de la precariedad, de la provisoriedad de la condición humana. Somos débiles, limitados, y cada vez seguramente lo seremos más, y nos terminaremos muriendo, porque la vida, esta vida es limitada, y cuando Dios asume la condición de niño, de ser humano, sabe que va a tener que morir. Estar en paz con los límites finales, la muerte, pero sobre todo aprender a estar en paz con los límites actuales, cotidianos, personales, propios y de los tuyos que te rodean. Y entonces, asumiendo esa pequeñez, sí, hacernos cargo de nuestra grandeza, porque este niño pequeño, de este pequeño pesebre, de esta pequeña población que es Belén, es el Señor, el Kyrios, el Señor de la historia, el Creador, Dios. Y entonces Él nos dice, yo que soy el Señor y vivo bien, no en conflicto mi pequeñez, los ayudo a ustedes para vivir vuestra pequeñez haciéndose cargo de vuestra grandeza, porque somos la imagen de Dios. Y en nosotros entonces resplandece la luz de la divinidad. Hay un destello personal, porque Dios no nos hizo en serie a todos igual. Hay un destello único, personal, singular, que es tu alma, que es imagen de Dios, tu vida. Y entonces esto significará asumir la propia grandeza y buscar ser un poco más sutiles y menos torpes con la propia vida y la propia vida cotidiana. Y esto entonces nos hace personas grandes, no porque hayamos alcanzado grandes logros visibles y aplaudibles por muchos, nos hace grandes porque tratamos bien nuestra vida y tratamos bien delicadamente la vida de los demás. Lo que nos hace en última instancia grandes es lo mismo que lo hace grande a Dios, hecho hombre, y es el amor. Dios es amor, Dios es Dios, Dios es amor. Es sinónimo ser Dios, ser grande, ser amor. Es sinónimo ser hombre, ser grande, amar, es lo mismo. Y entonces hoy es el día en el cual, abrazando nuestra limitación y pequeñez y las condiciones precarias, siempre provisorias de nuestra existencia, tenemos que hacernos cargo de querer dar un paso de crecimiento, de evolución en el amor y ser grandes como Dios lo es, amándonos más y mejor entre nosotros. Y termino entonces. ¿Cuál es la interfase? ¿Cuál es el nudo que vincula nuestra pequeñez con nuestra grandeza? Porque tenemos que vivir simultáneamente, ser pequeños y ser grandes. ¿Qué es lo que hace que estén unidas estas dos actitudes en las cuales consiste el secreto del ser humano, el secreto de la Navidad? Esa interfase, ese nudo que vincula grandeza y pequeñez es la humildad. Solo por la humildad no estar en conflicto con las limitaciones personales y de las de los otros, con lo que fui o estoy pudiendo ser a esta altura de mi vida. Solo por la humildad abrazaré, acariciaré las limitaciones de mi vida de todo tipo y color y estaré en paz con ellas. Y solo por la humildad no voy a renegar de mi verdadera grandeza. no la voy a confundir ni prostituir, que sí, creyéndome grande por motivos económicos o sociales o profesionales. No es eso lo que me hace fundamentalmente grande, sino mi capacidad de vivir con dignidad y amor, de calidad, la vida de los demás. Y entonces cuando yo ame y ame fielmente, sutilmente, delicadamente, eso entonces significa que soy humilde, vivo mi verdadera grandeza. Y entonces no se trata ahora la humildad de vivir mi pequeñez y mi grandeza, sino de vivir de una determinada manera mi pequeñez y de una determinada manera mi grandeza. Tengo que aprender a vivir mi pequeñez sintiéndome y sabiéndome grande, digno, valioso, no por la felicitación de los demás, por el aplauso de los otros, sino por la conciencia personal, íntima, creyente, de que soy hija, hijo de Dios, y que soy fruto de un amor originario que me dio la vida y constante que me la sostiene. Y entonces, vivir mi pequeñez desde el sentimiento de máximo valor y dignidad, y vivir mi sentimiento de grandeza y dignidad con una gran humildad, bajo perfil, sin imponer mi persona a los otros. Hoy entonces Dios no está incómodo en el hacerse hombre, y esto salva nuestro modo de ser hombres y mujeres para que aprendamos a estar más en paz los unos con los otros. La humildad que vincula la grandeza de nuestra pequeñez, yo diría, se concreta en tres actitudes imprescindibles para vivir esta condición humana. Primero, aprender a cuidar la vida. Esto tiene mensajes variados, hechos a medida para cada uno, ¿no? Depende de la edad que tengas. Como veo que hay muchos jóvenes, se los digo especialmente a ellos, cuiden la propia vida, porque están con el máximo potencial en este momento, máxima energía física, hormonal, psíquica, intelectual. Están apretando el acelerador a 10.000. Y bueno, cuando uno va demasiado rápido, te puedes chocar y puedes arruinarte. Entonces, cuidar la vida para los jóvenes significará percibir el propio potencial y vivirlo de manera adecuada, vivirlo de una manera linda y buena, que será crecer, poner mucha energía en crecer y en vincularse con los demás de una manera saludable. Cuidar la vida propia, cuidar la vida de los hijos entonces, cuidar la vida de nuestros mayores, siendo respetuosos con ellos, cuidar la vida de tus papás. Basta, jóvenes, de agredir a sus papás, basta de despreciarlos, basta de abrirse paso como nos abrimos paso para entrar al subte a los codazos, basta de abrirse paso por la vida ninguneando a los propios papás, a quienes les debes tu vida. Cuidar la vida, entonces, los unos de los otros. En segundo lugar, aprender a respetar valorativamente nuestras diferencias. No tenemos que ser iguales para llevarnos bien, no tenemos que pensar lo mismo para estar de acuerdo, no tenemos que sentir lo mismo que cada uno siente para sentir que el otro me ama. Somos personas distintas, y valorar, respetar y sostener las diferencias está bueno y es necesario. Mayores con jóvenes, jóvenes con niños, sus hermanitos, hombre con mujer y viceversa, ricos con los más pobres, cristianistas y anticristianistas. Hay una enorme paleta de diferencia de colores en la vida. No vivir como amenazante lo distinto. Tercero, el modo de vivir en comunión con lo diferente es el diálogo. Aprender a hablar, aprender a poner en palabras lo que siento, lo que deseo, lo que quiero, lo que me pasa, lo que temo, y aprender a escucharnos, porque cuando alguien pone en palabras su propia humanidad, necesita que el otro lo acoja, lo reciba en el silencio y en la actitud respetuosa. Dialogar es un ejercicio increíble de aceptar las diferencias con el máximo respeto, y solo dialogando entonces cuidaremos la vida. Cuidar la vida, aceptar las diferencias, dialogar más. Cosas tan sencillas que nos cuestan tantísimo, y que para eso Dios se probó la humanidad y le gustó. ¿Y saben por qué le gustó y le queda tan bien ser hombre a Dios? porque la asumió la humanidad. Asumamos la nuestra y seremos más parecidos a Dios, ya que Él, siendo Dios, asumió nuestra condición y se parece mucho a nosotros. Asumamos nuestra condición humana y seremos verdaderamente más divinos. Nuestra vida será más divina. Les deseo a todos una linda Navidad, que podamos disfrutar después de la misa una linda comida en familia, que podamos charlar, que podamos celebrar la vida que hemos vivido durante este año, con sus logros y fracasos, con sus asperezas y con sus cosas tiernas y lindas. Que esta, que es la única vida que tenemos, la podamos honrar tal como honramos también al niño en el pesebre de Belén. Y si la hacemos así, si la honramos de este modo, seremos felices. No porque somos perfectos, sino porque somos humanos.